Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Reduce la velocidad de tu vehículo. Las altas velocidades producen un exagerado consumo de combustible. Emite señales de vida. Campaña de cultura ambiental ciudadana de la CBC.